FM. Siempre fresca. Divertida. Esto es Kiss. Babe, I love you so. Please, I want you to know. Please, that I'm gonna miss your love. Please, the minute you walk out that door. Please don't go. En Canarias, como todas las tardes y hasta las 8 y en directo. Ricky García. Pues en esta semana, pero en 2001, Robbie Williams y Nicole Kidman estuvieron 3 semanas en lo más alto de las listas británicas con la canción Something Stupid, versión del clásico de Frank y Nancy Sinatra. Fue la canción de las navidades de ese año. Y tal semana como esta, pero en 1989, Give Bunny and the Master Mixers consiguen el número uno en la lista de singles en el Reino Unido durante una semana con Swing the Mood, un medley producido por un equipo de DJs que eran padre e hijo. Swing the Mood es un disco de corta y pega que fusionó varios de los primeros discos de rock and roll con el estribillo de In the Mood de Glenn Miller. El proyecto fue un super éxito en el Reino Unido, pasando 5 semanas en el número uno en la lista de singles y un fenómeno mundial encabezando la lista de otros 12 países. Vamos a mover el cuerpo ahora con Swing the Mood.

la que no me han hecho. Hoy no me ha llamado nadie, nadie me ha vendido nada. Por Dios, esto es increíble. Bueno, ya sabes aquello que dice de no news, good news, y no por mucho temprano, amanece más madruga. Pedro, desde Murcia. Buenas tardes, familia. Hola, Pedro. Tengo como hobby escribir relatos cortos. Sí. En más de una ocasión he mandado alguno a algún concurso y en alguna de ellas me han dado el premio a mí. Eso lo suelen comunicar por teléfono. Tengo el recuerdo de cada vez que me han llamado para comunicarme el premio. ¿Qué? Como un momento muy feliz. Por cierto, que esta semana estoy esperando el fallo de uno de los concursos, porque lo llamarán fallo a la decisión del jurado. Pues es elemental, querido Pedroxon, yo te lo cuento. Se llama fallo porque para el resto de concursantes el jurado está equivocado. Nos queda tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias, aquí en Play Kiss. Esto es Play Kiss con Ricky García. Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make. Now, Andy, did you hear about this worm? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up his sleeve, nothing is cool. Moses went walking with the staff of wood. Yeah, yeah, yeah, yeah. Newton got mean by the apple. Yeah, yeah, yeah, yeah. Egypt was troubled by the horrible ass. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Charles Darwin had the dog. About this one, tell me, are you locked in the pond? And Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having fun? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up his sleeve, nothing is cool. A little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. in the coffin's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see. Los 80, con más variedad. Every day. Esto es Kiss. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this thank you. close your eyes, give me your hand. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Or is this burning an eternal flame? Final ya de tu show esperatino favorito, alcanzando prácticamente, bueno, nos quedan 20 minutitos para las 8, ¿eh? Pero esta ya es la recta final, ¿eh? Y vuestra última intervención, va, que hoy queríamos saber cuándo os han dado la mejor noticia de forma inesperada y por teléfono, ¿vale? Pues vamos hasta Jaén, ahí está nuestra amiga Isabel. Hola, Isabel. Hola Ricky, buenas tardes. Hola. Me encanta tu programa. Ay, gracias. Y me transmite siempre muchísima energía y positividad. Ay, así gracias. Que enhorabuena y sigue así. Gracias. Que la llamada que no me esperaba recibir hace unos meses, ¿sí?, fue la de un trabajo que a mí ya me habían descartado. Ah. Yo me estaba yendo a la playa en un BlaBlaCar con 4 personas más. Y de repente me llamaron y me dijeron que sí, que me cogían. Yo en ese momento, cuando colgué, me quedé paralizada porque no sabía si era verdad lo que acababa de pasar. Así que nada, muy contenta. En el momento que llegué a la playa, vamos, volví a llamar porque no sabía si era verdad o no. ¡Contratado! Así que muy feliz, estoy aquí ahora mismo trabajando y escuchándote siempre. Así que un besazo muy fuerte. Vamos, que por poco fichas en bikini, ¿eh, Isabel? José desde Málaga. Buenas tardes, familia de Play Kiss. Hola, soy José de Málaga. Hola, José. La noticia que me más impactado me dejó por teléfono, ¿sí?, me la dio mi hermano. Ay, ay, ay. Y la verdad que a día de hoy no. Aún se me ponen los vellos de punta, ¿eh? No, no. Pero bueno, fue una noticia que la verdad que me impactó. A ver, José. Era esa que decía que Mr. Prope ahora se llama Don Limpio. Yo es que la verdad que me enteré hace poco, yo eso no lo sabía. Un abrazo para todos, que tengáis buena tarde y reíros, que aún no nos cobran por reír. Pues sí. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Oye, pues lo vas a flipar cuando te diga que este tal Don Limpio se ve con tu señora día sí y día también. Bueno, vamos con nuestros tres en línea que te van a encantar, porque va a sonar Freed from Desire de Gala, wow, Fair David con Words, y además ya es inminente el sonido James Morrison y Nelly Furtado con Broken Strings. Esto es Play Kiss con Ricky García. Let me hold you for the last time. It's the last chance to feel again. But you broke me, now I can't feel anything. When I love you and so untrue, I can't even convince myself. When I'm speaking, the voice of someone else. Oh, it tears me up. I try to hold on, but it hurts too much. give, but it's not enough to make it all okay. You can't play on broken strings. You can't feel anything that your heart don't want to feel. I can't tell you something that ain't real. Oh, the truth hurts, a lot's worse. How can I give anymore? And I love you a little less than before. Oh, what are we doing? We are turning into dust, playing house in the ruins of us. Running back. I try to forgive, but it's not enough. So mejora tu estado de ánimo. Oh, yeah. Esto es Kiss. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. Na na na na na na. Desire. Con ella ya casi que nos vamos el equipo de Play Kids. Eso sí, nos vamos saltando y cantando, siempre con alegría, con ilusión, con buen humor, intentando transmitirte nuestra pasión todas las tardes de 5 a 8 antes en Canarias. Nos vamos a descansar, eso sí, a recargar pilas, porque mañana a las 5 o 4 en Canarias estamos aquí de nuevo y será nuestro Dedication Day. Mañana nos dedicamos a dedicar. Pero antes de irnos, ¡nos teletransportamos! Venga, va, os lo voy a decir directamente, nos vamos a Madrid, porque os voy a empezar a dar pistas y la vais a adivinar enseguida. Cibeles, Neptuno, Paseo de la Castellana, la Milla de Oro, el Museo del Prado, el Palacio Real. ¡Qué bonito es Madrid! 102.7 en la FM. Nuestro amigo Nelson, que se lleva nuestro pack con los amigos de Smartbox y los madrileños y las madrileñas. Un beso y un abrazo bien grande desde Kiss. Leo Garriga, Víctor Álvarez, Daniel Relova y ¿quién te habló? Que ha sido un placer inmenso. Yo soy Ricky García. Te dejo con la mejor música del mundo, la de Kiss. Hasta mañana. Como yo soy muy consciente, hasta en esta situación. Este es el sonido de aire en Cruz de Navajas. Mecano Musical Experience. Así suena Mecano en el siglo XXI. Cruz de Navajas. Si te gusta Mecano, este es tu espectáculo. Esto es Kiss.